Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Esta es una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Aquí estamos para hablar de cine y todas sus cosas. Siempre apoyados en nuestra página web loqueyotediga.net, ahí nos podéis encontrar las 24 horas del día en todo momento. En este nuevo podcast tenemos los siguientes contenidos que van desde el habitual repaso a los estrenos, en el que tendremos estrellas pues tan dispares y tan interesantes como Matt Damon, Emilio Aragón, Harrison Ford, Natalie Portman, Denzel Washington o Cliff Owen. Todos ellos están invitados y nos traerán sus últimas apuestas y los últimos estrenos que de ellos hay en las carteleras. Hablaremos de un clasicazo con sabor a Nouvelle Vague. Al final de la escapada se ha cumplido este mes, en marzo, los 50 años de su estreno. Repasaremos la actualidad en el Cinema Expreso y estrenamos dos secciones, una llamada Histerias de Cine, en el que hablaremos de las curiosidades en formato breve sobre el séptimo arte, en este caso la llegada a Hollywood, y también traemos a este podcast nuestro habitual en la web Cine en Serie, en este caso con el estreno de la nueva temporada de House, un interesante personaje del que siempre apetece hablar. Como siempre, un rincón para la música de cine, en este caso la banda sonora de un hombre soltero, y terminaremos con vuestras preguntas y cuestiones en el Busco Quiero Saber. Así que comenzamos ya, podcast web, Lo que yo te diga, número 5. Y comenzamos con los estrenos, muchos y variados. La cartelera está repleta de apuestas tan interesantes, tan variadas como estas. El concierto, comedia estrambótica con música de fondo. Cuidado con el equilibrio, el fagot, suave, suave. Andrei Simirovich Filipo, lo suyo es limpiar. Le tengo terminantemente prohibido asistir a los ensayos de la orquesta. En la época de Brezhnev, Andrei Filipov era el mejor director de orquesta de la Unión Soviética y dirigía la célebre orquesta del Bolshoi. Tras renunciar a separarse de sus músicos judíos, entre los que estaba su mejor amigo Sacha, fue despedido. 30 años después, sigue trabajando en el Bolshoi, pero ahora como limpiador. Una noche que Andrei se queda hasta tarde, sacando brillo del despacho del jefe supremo, encuentra un fax dirigido a la dirección del Bolshoi. Se trata de una carta del Teatro de Châtelet invitando a la orquesta oficial a dar un concierto a París. De repente, a Andrei se le ocurre una idea loca. ¿Por qué no reunir a sus antiguos amigos, compañeros músicos todos ellos, que viven de hacer trabajillos y chapuzas, y llevarlos a París, haciéndoles pasar por el Bolshoi? Una revancha con la música y el humor extremo como protagonistas. En el reparto encontramos a Melanie Laurent, la chica judía de Malditos Bastardos. El concierto está dirigido por Radu Mielainu y ganó 2 premios César a la mejor música y al mejor sonido. Siempre igual con los rusos, hay que darles en la cabeza para que avancen. Green Son. Matt Damon busca en Irak armas de destrucción masiva. Tengo algo que creo que puede interesarle. Martin Brown, de la CIA. Roy Miller. ¿Qué ha pasado? Esta mañana me he encontrado cara a cara con la J de Tréboles. La historia transcurre durante los primeros y caóticos días de la guerra de Irak. Cuando era mejor, no fiaste de nadie y cualquier decisión podía dar pie a consecuencias imprevisibles. Durante la ocupación de Bagdad, en 2003, por tropas extranjeras, a su teniente Roy Miller y a su equipo les encomiendan la misión de recorrer el desierto en busca de armas de destrucción masiva, supuestamente allá almacenadas. Registran escondite tras escondite, cada cual más peligroso. Pero en vez de letales armas, descubren un elaborado plan que da la vuelta al propósito inicial de su misión. Rodeado de agentes con objetivos contradictorios, Miller debe abrirse camino entre una maraña de espías mientras intenta encontrar respuestas que quizás sirvan para salvar un gobierno o para extender la guerra en una región muy inestable. La cinta es la tercera colaboración entre el director de United 93 y el actor Rubio tras las dos últimas entregas de la saga Bourne. Aunque algunos busquen similitudes entre ellas, solo encontrarán el mismo estilo energético y la cámara mareante, signos distintivos del director. ¡Cárgate a ese hijo puta! ¡Recibido! ¡La misión es matar, no capturar! ¿Qué demonios juega? No nos echaremos atrás. ¡Lo tengo! No tienen idea de dónde se está metiendo. ¡Un misil! Pájaros de papel, homenaje de Emilio Aragón a la profesión de cómico. ¿Puedes decirme dónde has estado todo este tiempo? No has actuado en un año, no he sabido nada de ti. ¿Y este hijo que te has echado? No es mi hijo. Quizá pueda montar una nueva rutina con este niño. ¡Qué voilà! ¿Pero por qué no me vas a ayudar? De niños no. ¿Por qué no? La historia de un grupo de artistas de vodevil después de que la guerra les haya quitado todo menos al hombre. El músico Jorge del Pino, el ventrílocuo Enrique Gorgo, el grupetista Rocío Moliner y el huérfano Miguel forman, junto a otras almas perdidas, una curiosa familia que intenta vivir y pelear cada día como cualquier otra, con sus miserias y sus alegrías, con el aliciente de su música y sus canciones. Y a falta de pan, buenos les resultan los aplausos. Entre vencedores y vencidos, buscan, más que una oportunidad en la vida, algo de comer o un lugar donde dormir. Pero antes de lo que se imaginan, son puestos a prueba y tienen que tomar decisiones que se convierten en una cuestión de supervivencia. Mirada nostálgica, una profesión vocacional, imperecedera en una de sus etapas más complicadas y en la que la pasión por trabajar era mayor que cualquier problema económico o de hambruna. Es el debut en la dirección del polifacético Emilio Aragón, con Imanol Arias, Carmen Machi y Roger Príncep, el niño del orfanato, como protagonista. Yo no pertenezco al ejército, yo soy cómico. Y como estoy en un teatro, estoy ensagrado. Medidas extraordinarias. Harrison Ford es un científico que busca cura a una extraña enfermedad. El corazón es lo que amenaza de verdad la vida de los dos niños. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ojalá tuviéramos una medicación para tratar la enfermedad de Pompe, pero no la tenemos. Lo siento. ¿El doctor Stonehill? Sí. Soy John Crowley. Todos los investigadores le consideran un genio a punto de dar un gran paso científico. John Crowley, de clase obrera, de sus orígenes, había conseguido finalmente saborear el éxito en el mundo empresarial americano. Apoyado por su bella esposa Eileen, sus tres hijos, John inicia su carrera hacia el éxito. Pero cuando esta comienza a despegar, se ve obligado a detenerla al enterarse de que sus dos hijos pequeños, Megan y Patrick, se les había diagnosticado una enfermedad incurable. Con su mujer siempre a su lado, John se asocia con un científico brillante, pero poco apreciado y anticonvencional, el doctor Robert Stonehill. Conducidos por diferentes razones, juntos crean una compañía biotécnica donde por un lado uno quiere cura que salve la vida de sus hijos y el otro busca conseguir probarse de sí mismo y sus teorías científicas. La película refleja el caso real de esta lucha médica emprendida por un padre, que interpreta a Brendan Fraser, y un científico en busca de una cura indefinitiva. Harrison Ford protagoniza y produce una película que la aleja de sus cada vez más lejanos por cuestiones de edad, papeles, de acción. ¿Pones en peligro la oportunidad de que tus hijos sean tratados? Acantilado Rojo, la película más ambiciosa de China. Dirigida por Yong Wu, es uno de sus proyectos más ambiciosos. La historia transcurre en China en el año 208 a.C., durante la dinastía Han. A pesar de ser gobernada por un emperador, Han Chengdi, China estaba dividida en varios estados enfrentados. Cao Cao utilizó al emperador como títere para declarar la guerra a un reino al oeste del país, Shu, gobernado por Liu Bei, tío del emperador. El fin que perseguía Cao Cao era eliminar todos los reinos y convertirse en emperador de una China unificada. Una película épica de luchas, batallas y ejércitos con el clásico sabor oriental. Hermanos, triángulo pasional autodestructivo. Aún no me lo creo. No debería sentirlo. Sam ha muerto. ¿Qué estás diciendo? Tío Tommy, despierta. Preparamos tortitas, así mamá no echará de menos a papá. Papá ha muerto. Ya lo sabe, es su hermano. Narra la historia de dos hermanos. El capitán Sam Cahill, de 30 y pico años, y su hermano menor Tommy, auténticos polos opuestos. Sam, a punto de salir para su cuarta misión, es un hombre seguro de sí mismo, amante de su familia. Se casó con la novia del instituto, con la guapa Grace, y con la que tiene dos niñas pequeñas. Tommy, su joven, carismático hermano, siempre ha dado rumbos por la vida, pero ha conseguido salir adelante gracias a su ingenio y su encanto. En plena misión, en Afganistán, Sam desaparece en combate cuando su helicóptero Black Hawk es derribado en las montañas. La familia Cahill se enfrenta a un terrible vacío, y Tommy intenta sustituir a su hermano, haciéndose responsable de Grace y de las niñas. Pero Sam no ha muerto. Él y un compañero han sido capturados por los talibanes. En las lejanas y duras montañas de Pamir, Sam es sometido a torturas que amenazan con destruir sus sentimientos. Mientras Sam pierde la identidad, Tommy reconstruye la suya. En medio del dolor y la extrañeza, Grace y Tommy se sienten cada vez más cerca. La frialdad desaparece, pero se asustan y avergüenzan de la actuación mutua que comienza a desatarse entre ellos. Un triángulo amoroso en toda regla que James Sheridan, especialista en relaciones familiares, dirige adaptando la valorada película danesa del mismo título que se estrenó hace 6 años. Tobey Maguire, Jack Gyllenhaal y Natalie Portman están entre el amor, los recelos y las relaciones psicológicas que conlleva todo el conflicto bélico. El libro de Eli, un guerrero atípico en un mundo apocalíptico. Dicen que la guerra perforó un agujero en el cielo. Solo unos pocos sobrevivieron. En un futuro muy lejano, unos 30 años después de la guerra final, un hombre solitario camina sobre la desolada tierra que una vez fueron los Estados Unidos. Ciudades vacías, autovías destrozadas, la tierra yerma. Todo a su alrededor denota la catástrofe de la destrucción total. No existe civilización ni ley. Las carreteras están en manos de pandillas que matarían por un par de zapatos o una pizca de agua. Pero ninguno de ellos está a la altura de este viajero. Un guerrero por necesidad, no por elección. Eli solo busca la paz. Pero si se le desafía, antes de que sus oponentes tengan tiempo de darse cuenta, Eli terminará con ellos. Lo que defiende con tanto empeño no es su vida, sino la esperanza de un futuro. Una esperanza con la que ha cargado y protegido durante los últimos 30 años. El libro de Eli es una cinta apocalíptica que bebe de películas anteriores como Soy Leyenda, Hijos de los Hombres o The Road. Denzel Washington lucha por preservar la esperanza de una vida futura mientras Gary Oldman intenta arrebatársela. Todo esto en un mundo inhóspito y quizás premonitorio. El escritor, el negro del primer ministro británico y un Roman Polanski en plena forma. ¿Eres consciente de que yo no sé nada de política? Tú le votaste, ¿no? A Adam Lang, por supuesto, todo el mundo le votó. Le pagaron 10 millones por sus memorias, pero lo que cuando un escritor, acepta terminar las memorias del antiguo primer ministro Adam Lang, su agente le asegura que se trata de la oportunidad de su vida. Pero el proyecto parece condenado desde un primer momento. Empezando por el hecho de que su predecesor en el mismo, que llevaba muchos años como ayudante de Lang, muriera en un desgraciado accidente. El escritor toma un vuelo para trabajar en el proyecto, en pleno invierno, en una casa junto al mar de una isla en la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, al día siguiente de llegar, un antiguo ministro británico del gabinete de Lang acusa a este de utilizar la captura ilegal de sospechosos de terrorismo y su posterior entrega a la CIA para que ésta los torture. Hechos que están considerados como crímenes de guerra. Quizás se esté a punto de descubrir algo que no se debería. Thriller lleno de ritmo e interés que nos devuelve al mejor Polanski, a Ewan McGregor como escritor y Pierce Brosnan como el oscuro primer ministro. El proyecto, además de por sus méritos, siempre ha estado lleno de un morbo, una película que tocaba Polanski cuando fue detenido en Suiza en el pasado mes de octubre. Terminada de montar en su arresto domiciliario, Polanski pudo verla presentada en el Festival de Berlín, donde recibió el premio Mejor Director, galardón que no pudo recoger. Como dijo, la última vez que acudí a recibir un premio, me detuvieron, haciendo referencia a su viaje a Suiza, donde iba a recibir el premio homenaje del Festival de la Ciudad. Las viudas de los jueves, un estilo de vida lleno de claroscuros. Algunas veces me despierto y me pregunto dónde estoy, porque todo parece tan perfecto, tan irreal. Les presento un vecino nuevo, Gustavo Mazota. En el barrio privado de Altos La Cascada, la vida transcurre idílica como siempre. Entre casas que imitan mansiones con grandes jardines y piscinas climatizadas. Separado de la realidad por muros y cámaras que todo lo vigila, el country de Altos es una burbuja perfecta en un país infestado de espinas. Una mañana tiene lugar un descubrimiento macabro. Tres cadáveres parecen flotando en una piscina. El hallazgo conmueve a esta cerrada comunidad, se apresura a etiquetarlo de accidente y definirlo como tragedia e infortunio. Pero la revisión de las últimas actividades de las víctimas hace dudar sobre el carácter accidental de estas muertes. La película argentina que se apoya en un guión en el que nada es lo que parece. El director es Marcelo Piñeiro, conocido en nuestro país por Pata Quemada y El Método. Contando con Ernesto Alterio, Juan Diego Botto, Leonardo Sbaraglia y Carlo Charri como protagonista. Si escarbase un poco, todo el mundo encontraría razones para morir. Querido John, amor y pañuelos en lo nuevo del director sueco Lars Hallström. Gracias. No te preocupes. Soy Savannah. John. Es un placer, John. Dos semanas juntos. ¿No? John Tyre es un soldado de las fuerzas especiales, atractivo y atento. Y durante su periodo de permiso, va a visitar a su padre, a Carolina del Sur. Savannah Curtis es una bella e idealista estudiante universitaria de una acomodada familia sureña que está en casa por las vacaciones de primavera. John y Savannah pertenecen a mundos diferentes, pero cuando se conocen por casualidad en la playa, se sienten traídos el uno por el otro. El encuentro se transforma en un idilio rollador de dos semanas y rápidamente sus sentimientos se profundizan hasta que se convierten en un amor apasionado. Cuando John es forzado a volver a sus fuerzas de despliegue y Savannah tiene que regresar a la universidad, la pareja promete escribirse. A través de una continua correspondencia, su amor florece y la profunda historia de amor romántico se prolonga. ¿Podrá el amor superar todos los obstáculos propios de sus distintos orígenes y del entorno histórico que les ha tocado vivir? Querido John es una adaptación de una obra de Nicholas Sparks, escritor que ya ha tenido más de una adaptación cinematográficamente hablando, en películas tan románticas como Dejando una botella o Noches de tormenta. Ahora, Lars Hallström, también especializado en este género, lleva al cine esa historia romántica que fue la que tuvo el honor de desbancar a Avatar del primer puesto de la taquilla americana. Querido John garantiza una historia de amor a lo largo del tiempo y un ataque directo a nuestras fibras sensibles. En 12 meses pueden pasar muchas cosas, John. Y esta noche estás aquí conmigo. Solo ellos. Cliff Owen es el buen padre. Les presentamos a Joe Ward. Al aeropuerto. Un respetado periodista. ¿A quién animo, a las supercachas o a la de los melones? Podrías tomar una decisión basándote en estas dos grandísimas tenistas. Melones, ¿a que sí? A la fuerza. Un padre de familia. Tras la trágica muerte de su segunda esposa, el conocido periodista deportivo Joe Ward tiene que hacerse cargo de su hijo, Artie, de tan solo 6 años. Las cosas se complicarán aún más para Joe cuando el hijo de su anterior matrimonio, Harry, de 14, se muda a Australia para vivir con él durante una temporada. A partir de ese momento, Joe tendrá que llevar adelante un hogar formado exclusivamente por chicos. Papá, Philip Fowen se aleja de la acción en ese drama familiar emotivo con toques de esperanza. Dirige Scott Hinks, el de Shine o la gastronómica sin que se lo dijo cuando tenía 6 años para estar con Katie. Ahora necesitamos estar juntos. ¿Le caeré bien? Claro que sí. Y este es tu hermanito, Artie. Hola, Artie. Esto no tenía esta pinta cuando la madre de Artie vivía. Una película no te cambia la vida. Hacen falta muchas películas. Y muchas vio Jean-Luc Godard antes de dirigir su primer film. Previamente a la Nouvelle Vague, los directores de cine no solían ser grandes cinéfilos, sino que la costumbre era escalar desde los puestos más bajos de la industria, ayudantes, montadores, guionistas, hasta alcanzar el puesto de realizadores. Como dice el mismo Godard, uno de sus grandes valores es que es una fuente inagotable de citas. Es inimaginable un escritor sin un gran conocimiento literario, y sin embargo, lo habitual en el cine era que los directores fueran analfabetos cinematográficos. Todo esto tiene su importancia a la hora de comprender la importancia de Godard y sus correligionarios en la evolución del cine. A partir de ellos, las películas ya no hacían referencia a la realidad, sino que eran espejos de otras películas. Para mucha gente, sus films son confusos e ininteligibles. Lo que pasa es que son películas referenciales en las que muchas veces hace falta conocer otras películas para poder comprenderlas. Así es Al final de la escapada. En definitiva, un homenaje a las películas de serie B norteamericanas con gángsters, femme fatale y demás arquetipos puramente cinematográficos. Ahora se cumplen 50 años de su estreno, en 1960. Pero Al final de la escapada sigue tan moderna como aquel día. La jolie fille, le vilain garçon, le revolver, la mort, la petite américaine, le concerto pour clarinette, la police, la pin-up, Humphrey Bogart, Marseille, le magnétophone. Un film de Jean-Luc Godard. La tendresse. L'amour. Les Champs-Élysées. Avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo. Le meilleur film actuel. Sobre el argumento Al final de la escapada no hay mucho que contar. De acuerdo a Godard, lo único necesario para iniciar una historia son dos elementos, una pistola y una chica. A partir de aquí el resto es improvisación. Se suele decir que Truffaut escribió el guión de la película, lo que puede parecernos una tontería. Al final de la escapada no tiene guión. Lo que aportó Truffaut fue la idea original, que se puede resumir así. Un delincuente de poca monta mata a un policía y se refugia en París, donde encuentra a una chica de la que se enamora. Simple y llano. Puede parecer que se peca de originalidad, pero es que ese era el sello de la Nouvelle Vague: hacer encantador lo sencillo. Lo que hace revolucionar a la película es su modo de contar esta historia mil veces vista. Es una narración discursiva en la que lo importante son las escenas por separado, no el conjunto, que ciertamente es bastante descompensado. Al final de la escapada. A fin de cuentas, soy gilipollas. A fin de cuentas, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. En algunas películas se produce el milagro de que contra todo pronóstico todo funciona. Godard era un director primerizo y con muchas deficiencias. Se nota en las secuencias de acción, como el asesinato del policía, que están llamativamente mal rodadas, y sin embargo marcó una nueva forma de realizar películas. El guión, como en Casablanca, se escribía sobre la marcha. El mismo Godard leía a sus actores los diálogos mientras rodaba, dándoles así mayor naturalidad. Y nadie del equipo confiaba en su habilidad como escritor. Pero a partir de entonces, una gran parte de los mejores directores europeos han seguido su modelo. No olvidemos que es a partir de ahora cuando los directores empiezan a escribir también los guiones. Si no le gusta el mar, si no le gusta la montaña, si no le gusta la ciudad, váyase a tomar por culo. Unas chicas haciendo dedo. Bien, paro y les cobro un beso por kilómetro. La pequeña no está mal. Tiene unos muslos bonitos, ¿sí? Pero la otra, en realidad, mierda, son dos adefesios. Los actores, sobre todo Belmondo, tenían poca experiencia y no se podía prever que fueran capaces de transmitir tanta vida. Sin embargo, aún son recordados como hitos en el método de interpretación moderna, donde la naturalidad se impone al oficio. En la fotografía tuvieron que superarse las limitaciones presupuestarias y gracias a otro de los genios implicados en la película, el director de fotografía Raoul Coutard, se logró dar una nueva estética al cine, retratando París con un encanto chic todavía no igualado. Por ejemplo, fue el quien inventó el método de hacer los travelling poniendo la cámara sobre un carrito de bebé. Y para terminar está la seña de identidad más marcada en el film, los cortes de secuencia. Entonces, ¿no vienes a desayunar al Royal? No, se me ha hecho tarde. Bueno, arrivederci. Chao, Michelle. ¿El señor Tolmachov trabaja aquí? Sí, trabaja aquí, pero ha salido. ¿Está Patricia contigo? Puede que esté enfrente. Gracias. ¡New York Herald Tribune! ¡New York Herald Tribune! ¿Te apetece acompañarme a Roma? Sí, es una tontería, te quiero. Quería volver a verte para saber si verte me gustaría. ¿De dónde viene? ¿De Monte Carlo? No, de Marsella. Estuve el sábado y el domingo en Monte Carlo, tenía que ver a un tipo. El lunes te llamé, desde Marsella. El domingo y el lunes no estuve en París. ¡New York Herald Tribune! Te compro uno. Muy amable. Cuando Godard terminó la película resultó demasiado larga y el productor, el avispado Georges de Beauregard, le dijo que tenía que dejarla en hora y media. Nuestro director decidió que en lugar de eliminar alguna escena completa, como era habitual, cortaría planos de una misma escena, lo que le da a la película ese aire de ruptura y de vivacidad tan característicos. Hoy, cuando esta técnica ha sido copiada hasta la náusea por los publicistas, esto puede parecer hasta normal, pero en su época fue un auténtico shock cuya influencia todavía hoy se deja notar. Disculpe, ¿tiene fuego? Tenga un franco y cómprese una caja de cerillas. Oh, lo había olvidado por completo, Michelle. Tengo que irme. Tengo una cita. Con un periodista en los Campos Elíseos me tiene que llevar a una rueda de prensa. ¿Dónde es? ¿Ahora? Siempre tantas preguntas. Es usted. Eres muy molesto. ¿Entonces no te quedas conmigo? Nos veremos mañana, de verdad. Mañana no, esta noche, Patricia. Ya le he dicho que es imposible. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Dónde hay un taxi? Vale, muy bien, tengo el coche en la ópera. ¿Quieres que te lleve? Ok. Una de las curiosidades al final de La Escapada es la cantidad de directores que colaboraron en ella. Estaba el ya citado Truffaut en su mejor momento, Chabrol, que también pasaba por allí, y Jean-Pierre Melville, uno de los pocos directores franceses respetados por las fieras de la Nouvelle Vague, que hacía un pequeño papel y decía una de las frases memorables de la película. Al ser preguntado por lo que le gustaría hacer, contestaba: llegar a ser inmortal y después morir. ¡Vamos, dese prisa, dese prisa! No se preocupe por los peatones, solo le pido que pise a fondo. ¡Pise a fondo! ¡Venga, parece una tortuga! Toda la aleta delantera izquierda del Thunderbird arrancada. Y yo, nada. Mira la casa donde nací. Enfrente construyeron un edificio horroroso. Eso me quitó las ganas de casas como esa. Ahora se ha encargado toda la belleza del cruce. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo sentido de la belleza. ¿La belleza? No vaya por Châtelet. Llego tarde, será por tu culpa. De eso nada. Venga, amigo, adelante al 403. No toque el cambio de marchas. ¿Qué significa ir a paso de tortuga detrás de ese coche? ¡Mire, se ha dejado adelantar por una moto! Ponga el intermitente, giramos a la izquierda. Espere aquí, ahora vuelvo. Sí, señor. ¿Pero por qué al final de la escapada sigue tan viva 50 años después? Por una parte está su valentía a la hora de romper las reglas establecidas del cine, su intención de hacer algo distinto sin tener en cuenta la tradición, su voluntad de hacer lo que se quiera. Pero esto por sí solo no es suficiente. Una de las escenas que permanece en la memoria de la mayoría de sus espectadores es cuando los dos protagonistas van en taxi y ella critica a las francesas por llevar faldas tan cortas. Parecen unas golfas. Belmondo replica que a él le encantan porque le dan ganas de levantárselas. Ella dice, por mí no te prives. Y él para el taxi, se baja y levanta las faldas a una desprevenida parisina. Es en esa escena en la que está resumido el espíritu libertario de la película, su incitación a vivir peligrosamente, que aquí no significa ir a la guerra, sino sobar a quien se deje. Al final de la escapada, gusta. Porque cuando se ve a Belmondo y a Jean Sever, un icono de la moda francesa desde la película, desde que se ve a los dos paseando por París, uno quiere estar con ellos, porque lo más fácil del mundo es enamorarse de ella y después ser amigo de él. Porque cuando hablan, se reconocen en sus conversaciones algo propio, divirtiéndose con sus continuas restricciones en un momento en lo que más apetecía era dejarlas atrás. Cuando se ve la película no se está viendo cine, se está viendo vida. Eres realmente asquerosa. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, es usted realmente una asquerosa. ¿Qué significa asquerosa? Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Diario de Rorschach, 12 de octubre de 1985. Esta mañana me he encontrado un cadáver de un perro en un callejón. Tenía una marca de neumático sobre su tripa reventada. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costra en los desagües, todas las alimañas se ahogarán. La mugre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos les cubrirá con su espuma hasta la cintura y todas las putas y los políticos alzarán la vista y gritarán ¡sálvanos! Y yo susurraré ¡no! Expreso. De actualidad. Con Imogen es el momento de repasar la actualidad cinematográfica. Como siempre en el Cinema Expreso, y comenzamos con los sorprendentes y estupendos números que ha conseguido la versión de Alicia en el País Maravillas de Tim Burton, que ha conquistado la taquilla americana en sus dos primeras semanas. La industria parece estar contenta porque además de un buen 2009, los datos de este primer trimestre del año no están pudiendo ser mejores. Incluso marzo, que es un mes tradicional de sequía de estrenos interesantes y bajas recaudaciones, está animando la inminente primavera recaudatoria. Alice en el País de las Maravillas, de Tim Burton, se convirtió en el mejor debut de este mes en toda la historia. Las críticas que ha recibido no han impedido que en su segunda semana de exhibición atesorara 61 millones de dólares más y ya alcance los 207. Un auténtico bombazo para la carrera de Tim Burton, que si bien parece que se ha marcado uno de sus trabajos más flojos, paradójicamente encuentra el mayor éxito de su carrera. Tendremos que seguir esperando al 16 de abril para ver a Johnny Depp como el sombrero loco en esta nueva versión del clásico de Lewis Carroll. Parecían muy felices, pero nos sorprendió la noticia de la separación de Kate Winslet y Sam Mendes después de 7 años y una película en común, Revolutionary Road. La noticia nos ha dejado bastante sorprendidos, que siempre han parecido una pareja muy sólida y enamorada. Kate Winslet se separa de su segundo marido Sam Mendes. El bufete de abogados de ambos, el británico Schilling, ha confirmado la separación que se produjo a principios de este año y que se ha llevado de manera cordial y de mutuo acuerdo. Asimismo, se ha aclarado en dicho comunicado oficial que tendrán la custodia compartida de su hijo en común, Joe. Según el comunicado, las dos partes están muy comprometidas en participar conjuntamente en el futuro del pequeño, y se ha apuntado que los medios de comunicación respeten su privacidad en estos momentos. Winslet y Mendes llevaban 7 años casados, lo que ha supuesto una época de éxitos profesionales para ambos. Kate ganó el Oscar el año pasado y rodó junto a su marido Revolutionary Road, una cinta que curiosamente habla de la descomposición de un joven matrimonio. Robert Downey Jr., el actor de moda, será un astronauta en el espacio. Sin duda es el actor de moda. Downey Jr. va a protagonizar Gravity, la nueva película de Alfonso Cuarón, responsable entre otras de la brillante Hijos de los Hombres y del mejor capítulo de la saga de Harry Potter. El actor suma a su currículo ese título de ciencia ficción que contará la historia del único superviviente de una misión espacial que trata de hacer lo posible por regresar a la Tierra. El proyecto ha ido pasando por diversas etapas y Cuarón estuvo a punto de contar con Angelina Jolie como protagonista. Con su marcha del proyecto, el protagonista ha cambiado de género. Se habla de que tendría ciertos puntos de conexión con Moon, ese monólogo espacial con un Sam Rockwell en estado de gracia y que es una película que ha pasado más desapercibida de lo que se merecería a pesar de su triunfo en Sitges. Se espera que Gravity se estrene en 2011 con su correspondiente versión en 3D. La cinta se rodará este verano justo antes que Robert Downey Jr. vuelva al set de rodaje de Sherlock Holmes en la secuela de la saga de la Watt. El reencuentro de David Cronenberg y Viggo Mortensen. Dos magníficas películas como Una historia de violencia y Promesas del Este han certificado que la asociación entre Viggo Mortensen y David Cronenberg da buenos frutos. El que Christoph Waltz no pueda participar en lo nuevo de Cronenberg al tener que estar en Water for Elephants de Francis Lawrence hace que Viggo protagonice The Talking Cure, adaptación de la novela homónima de Christopher Hampton. Una joven y hermosa mujer enloquecida por su pasado. Un médico ambicioso con la misión de alcanzar el éxito. Un estimado mentor con una cura revolucionaria. Que los juegos de la mente comiencen. Esas son las premisas, y es que Viggo Mortensen interpretará a Sigmund Freud. Se las verá con Keira Knightley, que dará vida a Sabina Spielrein, una paciente de un psiquiátrico ruso-judío que al parecer inspiró a Carl Jung, interpretado por Michael Fassbender, y Sigmund Freud, a realizar descubrimientos de relumbrón. En la novela hay escenas fogosas entre los personajes de Fassbender y Knightley, y conociendo a Cronenberg, seguro que las tiene muy en cuenta. Ha pasado el tiempo, pero la muerte de Natalie Wood sigue llena de dudas. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. Han pasado casi 30 años desde la muerte de Natalie Wood, una de las más extrañas de la historia del Hollywood moderno. Siempre rodeada de enigmas, su fallecimiento se produjo en la fría noche y entre el bramar de las aguas del mar tras caer de la embarcación en la que se encontraba con su marido Robert Wagner y con el amigo de la pareja Christopher Walken. La versión oficial siempre ha contado que la muerte de Natalie Wood fue un accidente cayendo al mar y ahogándose. Todo parece apuntar a que una de las causas del accidente pudo ser la cuantía de alcohol tomada en la clásica juerga nocturna entre amigos. Eso explicaría la caída y las nulas posibilidades de poder ser salvada del mar. La sombra de la duda siempre ha sobrevolado este caso y por ello su hermana ha solicitado que se reabra la investigación ya que considera que Robert Wagner tuvo algo que ver en esa caída. Según cuenta la CNN, el caso está más que cerrado. Sin embargo, Lana Wood y el capitán del barco que un fin de semana de 1981 llevó a bordo a los tres amigos, Dennis Daver, están convencidos de que Wagner pudo haber empujado a Wood durante una pelea en la que Daver fue testigo, pero que ocultó durante la investigación a petición del propio actor. Davern se avergüenza de no haber colaborado más en la investigación y también promueve la reapertura del caso. Incluso habla que el fallecimiento de Natalie Wood podía ser la fatal consecuencia de una discusión que él presenció entre Wagner y Wood. Y es que Robert Wagner, como él mismo confesó en un libro publicado en septiembre, sentía celos de la relación que mantenían Natalie y Christopher Walken. Wagner nunca ha ocultado que esa noche mantuvieron una fuerte discusión en el comedor que incluso terminó con una botella rota. Según Wagner, la discusión continuó en el dormitorio y luego Wood se quedó sola en él arreglando sus cosas. Todo ello contradice la versión del capitán del barco que vio a la pareja discutir en la cubierta antes de que Wagner se pusiera en contacto con él para comunicarle la desaparición de Natalie Wood. Tampoco se encontraba el bote salvavidas y según cuenta la versión oficial, la actriz se dio cuenta de que el bote estaba suelto y al agacharse para volver a atarlo al barco se resbaló y cayó. ¿Por qué Wagner no avisó a las autoridades hasta horas después de la desaparición de su mujer? Según él, porque pensaba que había cogido el bote salvavidas y había querido continuar la fiesta nocturna en otro barco. La realidad es que el cuerpo sin vida de Natalie Wood apareció al día siguiente a un kilómetro del barco y con el camisón puesto. Lo que ocurrió aquella noche en realidad sigue siendo una incógnita. Mel Gibson ya piensa en la retirada. Le tenemos en las carteleras con Al Límite, su vuelta como actor que ha pasado sin pena ni gloria y ya se anunció que se encargaría de rodar Vikings como director y con Leonardo DiCaprio como protagonista. Ahora parece que el australiano se ha desmotivado y se rumorea que después de esa película podría colgar las botas definitivamente, asumiendo que su tiempo ya ha pasado. Estas son sus declaraciones a Los Angeles Times en las que se sincera al respecto. Estamos trabajando en el guión ahora mismo. Cuando tenía 16 años, aprendiendo literatura inglesa, quedé fascinado por los vikingos y me imaginé cómo sonarían, cómo hablarían. Y eso es lo que voy a hacer en esta película. Nunca ha habido una buena película de vikingos, no que haya visto. Creo que hemos encontrado la manera correcta de hacerlo, pero el problema es hacer a estos tíos simpáticos. Eran monstruos. Fue la primera película que siempre pensé hacer. La recreé en mi mente cuando era adolescente. En serio, es la primera que quise hacer y creo que será la última que dirigiré. Es la única cosa que he perseguido desde que era joven y creo que cuando la termine habré acabado con todo esto. David Fincher se interesa por la saga de Millennium. El bestseller más vendido en el mundo. El primer capítulo de la trilogía Millennium. El remake de la trilogía Millennium tiene tirón en Hollywood, esto ya ha quedado claro. Es de esos proyectos que atrae a peces gordos. Scott Rudin está a cargo del proyecto, un actor con mayúsculas y un hombre que elige con inteligencia y tino las películas en las que se mete. Y el guionista es Steve Zaillian, que ha firmado títulos como La lista de Schindler o American Gangster. El proyecto se ha asociado ya con Josh Clooney, que decían que estaba interesado en protagonizarla. Se había dicho también que Tarantino y Brad Pitt perseguían los derechos para llevar la trilogía al cine, luego se desmintió. Lo último es que David Fincher está interesado en dirigir Los hombres que no amaban a las mujeres. Por lo visto, en Sony están encantados con su trabajo en la película sobre Facebook, The Social Network, y les gustaría contar con él también para este nuevo proyecto. A esto se añade otro dato. Cuentan que Sony quiere a Carey Mulligan para protagonizar la película. Sería un cambio de registro brutal para la chica de An Education. Harrison, Harriet había hecho una lista de las mujeres desaparecidas. Todos tenemos secretos. Solo se trata de desvelarlos. James Cameron busca relanzar sus dos mayores éxitos. El actor más taquillero de la historia está decidido a superar su derrota en los Oscar a golpe de talonario y ya ha avanzado algunas de las ideas que pasan por su ambiciosa cabeza. Y es que, después de ver cómo la Alicia de Tim Burton le arrebata el récord de ser el mejor estreno de la historia del cine en IMAX y en 3D, el director no piensa quedarse de brazos cruzados. La intención de Cameron es reestrenar Avatar en los cines 3D con escenas adicionales que fueron eliminadas de la versión que se estrenó el pasado 18 de diciembre. El límite de metraje de una película exhibida en IMAX es de 170 minutos, lo que supone que Cameron, que asegura que tiene más de 40 minutos de escenas eliminadas de Avatar, puede añadir todavía 10 minutos al reestreno de las aventuras de los Na'vi. En cuanto al futuro del cine, Cameron no duda que está en las tres dimensiones. Primero Avatar y luego Alicia han dado buena prueba de ello. Hemos demostrado que el mercado de 3D es un mercado sumamente lucrativo y esto no es una moda, esto no es algo que va a marcharse, afirmó en una entrevista al diario USA Today. Y después de hacer una defensa a ultranza de las películas en 3D, pero solo de aquellas que son concebidas desde un inicio como una producción que va a explotar esa tecnología, no las que se convierten en películas 3D después de ser rodadas con un trabajo en la sala de postproducción de apenas 8 semanas, como el caso de Furia de Titanes, Cameron presentó la excepción a su regla de oro, Titanic. Y es que el director quiere reestrenar en 3D la que ya es la segunda película más taquillera de la historia del cine para celebrar los 100 años del Titanic. Apuntamos a la primavera del 2012 como fecha del estreno de una versión en 3D, coincidiendo con el centenario del viaje del barco, confirmó Cameron. Monique homenajeó a Hattie McDaniel, la primera afroamericana en llevarse la estatuilla de los Oscar en la pasada ceremonia, y ya piensa en interpretarla. And the winner is Monique in Precious, based on the novel Push by Sapphire. First, I would like to thank the Academy. Monique se convirtió en la quinta mujer afroamericana en llevarse el Oscar. Fue precisamente 70 años después de que lo recibiera Hattie McDaniel por su interpretación en Lo que el viento se llevó. Monique la quiso homenajear con la flor en el moño con el que también recibió la inolvidable Mamie la estatuilla. Incluso se habla de que Monique podría llevar su vida al cine ahora que se ha impuesto como actriz dramática. Y valdría para un biopic. McDaniel es un ejemplo en Hollywood de superación en un entorno machista y discriminador. Hija de un esclavo liberto, McDaniel fue el primer miembro de la comunidad negra que acudió a los Oscars sin ser un sirviente. Histerias de cine. En este tren que atraviesa el estado de Arizona a finales de diciembre del año 1913 viajan dos jóvenes. Uno se llama Goldwyn y es comercial. El otro se llama Cecil B. DeMille y pretende ser director de cine. Va a rodar su primera película llamada El Mestizo y para hacerlo ambos han decidido trasladarse al oeste. La película será del oeste y al mismo tiempo se alejan de los abogados de Edison, que como patentador de el cine pretende que todos aquellos que rueden películas le paguen una franquicia. Cuando llegan a la ciudad que han decidido, la ciudad de Flagstaff, un nudo ferroviario pequeño pero con buenas comunicaciones y con electricidad, se llevan un enorme chasco. La lluvia es potente, no para de caer, y les aseguran que tal vez sea buena idea alejarse y buscar otro sitio un poco más soleado, al final de la línea ferroviaria. La ciudad, al final de la línea ferroviaria, se llama Hollywood. Thank you. cine en serie, serie, serie, serie. Hola a todos, mi nombre es Emilio Luna y hoy comenzamos una nueva sección en el podcast del cine de lo que yo te digo, dedicada al mundo de las series de televisión. Un mundo que goza de una excelente salud y que funciona como alternativa al séptimo arte. Comenzamos con House, una de las series que ha alcanzado un mayor éxito en España. Foreman, la superación. Empeñado en hacer un lugar mejor de un mundo en el que nadie importa un carajo. Cameron, la piedad. Abnegada hasta el punto de atravesar un infierno con tal de no decirle a un paciente que se muere. Chase, el valor. Tan estúpido que prefiere jugarse su propio pellejo en lugar de arriesgar el de cualquier otro. Wilson, la lealtad. Obcecado en ser fiel a un principio que solo le llevará a traicionarse a sí mismo. Y Cady, la honestidad. Capaz de recorrer el camino más largo para conseguir lo que alcanzaría saltándose un par de reglas. Y sin embargo son los mejores. Por eso aún forman parte de mi equipo. Lamentablemente humanos, pero ¿conoces a alguien perfecto? Se cumplen ya 6 temporadas de una serie muy cuidada y pese a que repite el mismo patrón en la mayoría de sus episodios, resulta entretenida y atractiva para el espectador. Con tramas ligeras no es necesario su seguimiento para el disfrute de un capítulo. Drama y comedia aunadas en un producto que pese a sus altibajos de la tercera temporada ha sabido reciclarse proponiendo nuevas historias y personajes. Un punto fuerte son los finales de temporada llenos de sorpresas y con excelentes guiones. De hecho, los finales de la primera, segunda y cuarta temporada se encuentran entre los mejores episodios de House, junto con el primer episodio de esta temporada en la que nos encontramos. Hola, enfermillos y familiares. Para ahorrar tiempo y evitar charlas aburridas, soy el Dr. Gregory House, o sea, Greg. Uno de los 3 médicos que pasan consulta esta mañana. Aquí están las historias clínicas. Y este capullito de Alelí es la doctora Cady, es la directora de este hospital. Por eso, pobrecita, está muy ocupada para atenderlos. Soy especialista en diagnóstico y además en enfermedades infecciosas y nefrología. Además, soy el único médico del hospital que está aquí contra su voluntad. ¿Verdad, cariño? No se apuren. La mayoría de sus casos los resolvería hasta un mono con un frasco de analgésicos. Por cierto, si se ponen pesados verán que he hecho mano de esto. Es Vicodina. Es mía y no les doy. No tengo problemas para soportar el dolor. Tengo problemas con el dolor. Espero no equivocarme con ustedes. A veces vengo con un pedo. Que levante la mano quien se venga conmigo. ¿Y quien espera alguno de los otros dos? Hugh Laurie y su particular interpretación de Dr. House son el principal reclamo de una serie cuyo elenco tiene su dosis de protagonismo pero no logra eclipsar al actor británico. Con su Watson particular, Wilson, interpretado por Robert Sloan-Lunar, que lo recordarán por el Club de los Poetas Muertos, es el partener de aventuras de House, y la interacción entre ambos es lo mejor de este serial. ¡Anda! ¡Pero si es el doctor Ironside! ¡Anda! Pero si es el doctor, no tenía amigos cuando era un chaval, así que me pasaba la vida solo viendo la tele, por lo que ahora hago constantes referencias a cosas que solo entiendo yo. Es mi nombre, no me lo gastes. Al igual que con la directora del hospital, Lisa Cady, con la que mantiene una curiosa relación. Las 5 en punto, el doctor House se va. Son menos cuarto. Era por redondear. No puedo estar defendiéndote siempre. Los pacientes hablan, los médicos hablan. ¿De lo gordo que se te ha puesto el culo? excelentes interpretaciones que también han contado con la participación de artistas invitados relevantes, recordando especialmente al recién nominado al Oscar Jeremy Renner, que hizo un gran trabajo como paciente en la cuarta temporada. ¿Y qué mierda tengo? ¿Aparte de su música? Ah, claro. Como no toco la música que le gusta, no es música, ¿verdad? Sí, me repatea por qué no es Perry Como. Oiga, yo no toco para la gente, ¿vale? Entonces subirse a un escenario es un poco raro. Lo hago solo por mí, no lo hago por usted. Hay tres opciones en la vida: ser bueno, mejorar o dejarlo. Ha elegido la cuarta opción. ¿Por qué? Mire, algunos mendas les gusta mi música, la mayoría no la aguanta. Pero pasan mucho de mí y me ignoran, aunque hay unos pocos que creen que deben decirme que la estoy cagando, lo que estoy malgastando. ¿Qué les importa? También destacar que grandes directores han prestado sus servicios en algunos de los episodios, como el creador Bryan Singer y como Juan José Campanella, director de El secreto de sus ojos. Un Sherlock Holmes moderno que obtiene 20 millones de espectadores de media en Estados Unidos y que tiene asegurada una séptima temporada. Aún le queda mucha cuerda a una de las series icono de la televisión actual. Pues sí, es el momento de la música de cine. Mientras hay compositores como Giacchino con su reciente Oscar o The Splat que están confirmando pues las promesas que fueron en su día, y mientras hay maestros que intentan reverdecer sus laureles como Hans Zimmer o James Horner, esta temporada también estará marcada por la llegada de una auténtica revelación, como es el joven compositor polaco Abel Korseniowski, que de una desconocida producción de la HBO saltó nada más y nada menos que a una nominación en los Globos de Oro por su trabajo para Un hombre soltero, el debut en la dirección de Tom Ford. Basando su esquema musical en un solo de violín apoyado profundamente por las cuerdas, nos refleja bien la soledad de este profesor universitario homosexual en los Estados Unidos de la década de los 60 ante la pérdida de un ser querido. Un trabajo elegante y cuidado hasta el detalle que nos hace tener muy presente a Korseniowski de cara a un futuro, porque parece que está destinado a quedarse en la composición cinematográfica después de un trabajo como este. La banda sonora, compuesta por más de 20 cortes, combina algunas arias de ópera presentes en la trama, pero sobre todo la música destaca por su ritmo de concierto de cuerdas, destacando su tema principal, con el que nos vamos a quedar. Stillness of the Mind es un buen ejemplo del trabajo de Korseniowski en esta banda sonora, y también está presente en uno de los momentos más importantes de la película, en el desenlace, en el que el profesor homosexual interpretado por Colin Firth aclara cuál es verdaderamente el sentido que quiere dar a su vida después de la pérdida de su ser amado. Es Stillness of the Mind, suena la banda sonora de Un hombre soltero, de Abel Korseniowski. bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. coronado@loqueyotediga.net, elcine@loqueyotediga.net. Son las direcciones a las que nos podéis mandar vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine, las series, los contenidos que tratamos aquí en el podcast, en la web o en el foro. Ahí en todo momento estamos disponibles y aquí en el podcast hacemos alguna selección de esas cuestiones para contestaroslas a vosotros. Spooky nos trae algunas de las preguntas que nos habéis dejado en los foros o en nuestras direcciones de correo. El señor Enko nos envió lo siguiente. Buenas, me dispongo a ver la trilogía de Kieslowski. Que me salta una duda. ¿Hay que seguir algún orden de visionado o es indiferente? De las tres películas he visto dos, pero hace tanto tiempo que casi ni me acuerdo. Pero sé que había algunas relaciones entre ellas. Pocas creo, pero había. Si atendemos a la fecha de estreno, pero por si acaso, a ver si alguien me puede iluminar en este oscuro camino, por si hay que seguir otro orden. Te recomendamos respetar el orden, ya que así fue creado por el autor, pero argumental y temáticamente pueden visionarse indistintamente sin ningún problema. Sus propias palabras, las palabras de Krzysztof Kieslowski, definen muy bien cómo enfocó este proyecto. Hay demasiadas cosas en el mundo que dividen a las personas, como la religión, la política, la historia y el nacionalismo. Si la cultura es capaz de algo, es de hallar eso que nos une a todos. Y es tanto lo que une a las personas. No importa quién eres o quién soy yo, si te duelen las muelas o me duelen a mí, es el mismo dolor. Todos tenemos la misma manera y las mismas cosas. Llamamos de igual manera. Por eso hablo de estas cosas, porque en el resto encuentro irremediablemente división. Y el señor Enko también os envió esto. Navegando por ahí, me he encontrado con ese término cinéfilo llamado Poverty Row, que desconocía. Por lo visto, se utiliza para designar un tipo de producciones de los años 40 de serie B de determinados estudios. En la Wikipedia viene algo, pero está en inglés. ¿Alguien sabe más sobre esto? No es que con este término se designaran a las producciones ni a los estudios, sino todo en general. Este término se acuñó en los finales de los 40, pero sobre todo en la década de los 50 y algún último coletazo a principios de los 60, debido principalmente al auge de las películas de serie B. Estas películas se hacían con 4 pesetas y con calidades pésimas, aunque ahora eso es lo que les hace ser clásicos de este género, curiosamente. Tuvieron una gran acogida entre la juventud, con dinero en los bolsillos, cines al aire libre, etc. Por lo que el número de productores que se fundaban para hacer estas pelis de dinero fácil creció en número, pero claro, debido a lo pobre del producto, aunque era muy consumido, recibieron el nombre popular de Poverty Row, algo así como fila pobre o fila de la pobreza. Ese término se usa igual para definir las productoras Poverty Row o las películas Poverty Row. Y lo dejamos aquí, porque los temas que nos han podido quedar pendientes los tenéis al minuto, al instante, en nuestra página web, a golpe de clic, loqueyotediga.net, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ahí nos tenéis permanentemente hablando del cine, tanto y sus cosas, tanto en la web como en los foros. Nosotros volveremos a este podcast que también os podéis descargar desde nuestro canal en Facebook o, por supuesto, también los que uséis iTunes, iPhone y todas estas pijaditas tecnológicas, también los tenéis en la página iTunes de Apple. Nosotros volveremos dentro de 2 o 3 semanas con más contenidos, con más cine, con más podcast. Será aquí en el podcast de la web de Lo que yo te diga. Hasta entonces, hasta dentro de 2 o 3 semanas, seguirá habiendo cine y nosotros seguiremos hablando de él en nuestra página web, loqueyotediga.net. Hasta entonces, un saludo. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. los del podcast, que vienen a por lo vuestro.